Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Entras en mi mente despiadadamente. Esta tentación será Estás escuchando La Vieja Guardia. La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. We'll be right back. Bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia. La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Estamos en Valencia, Venezuela, para todo el mundo a través de nuestras plataformas digitales. Sí, señor, ¿qué te parece? Estamos bajo el mando de todas ellas, sí. Y así que nosotros comenzamos mencionando a la gente de www.7rockradio.com. 7rockradio.com, lunes 8 de la noche. Allí estamos, gracias al señor José Manuel Font, directivo general de la estación, a Frank López en la musicalización y Roberto Arteaga Núñez en la coordinación. También estamos en www.cerebrosexprimidos.com. Llegamos a ustedes en podcast, donde quieras, cuando quieras, con quien quieras, nos consigues, nos escuchas y allí podrás disfrutar también del programa La Vieja Guardia. Le damos las gracias a Osman Ruiz y a Luis Orozco por permitir que La Vieja Guardia esté por allí. También le damos las gracias al señor Hendrix Irauskin de los Archivos Secretos del Rock and Roll. Ajá, también nos vamos por YouTube en Blue Rock Radio. Así, allí estamos vía online en Blue Rock Radio y por supuesto esta gran plataforma digital como lo es Metalator TV y Radio. Allí le damos las gracias al señor Alberto Ramos. Pues cumplido con todos ellos, aquí está La Vieja Guardia cubriendo los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes, al infinito y más allá. La Vieja Guardia con todo el poder del rock, claro que sí. Y comenzamos allí con la banda Thriller, esta banda española, con este par de temas buenísimo, Obsesión y No Dejes Morir. Por allí también nos acompañó la banda española Inside, Age of Overload, y la gente de Tucci, sí señor, Tucci, After Egos. Ahí están. Allí están estas cuatro bandas con la cual nosotros iniciamos el programa por la edición de esta semana. por allí también vamos a mencionar a... ¿Quién es Robertinho? Bueno, Roberto, no te olvides de Betty Martinola, sí señor. Desde Argentina, ahí está Betty Martinola y su sección La Dama y la Música. También tenemos a Elisa Hernández, súper ocupada con el aniversario de Dragones del Metal, pero acá en La Vieja Guardia tiene su sección Efemérides de la Vieja Guardia. Y Carlitos Ortega, hoy desaparecido en acción como Chuck Norris en la coproducción del programa. Todos juntos somos La Vieja Guardia con todo el poder del rock. We'll be right back.

momento y romper. Escucha, La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Tiembla el Esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo. Así es, ajá, ya lo sabes, www.7rockradio.com, www.cerebrosexprimidos, los archivos secretos del rock and roll, Rock Blue Radio por YouTube y Metalator TV y Radio. ¿Qué tal? Bueno, para que tú veas, para que tú escuches y te enteres y sepas que estamos cubriendo los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes, al infinito y más allá. ¿Quién sabe? Ok. Bueno, Robertinho, hay que presentar a las bandas. Claro que sí, por allí se nos vino la gente de Barsac, esta banda de Indonesia que nos envía nuestra amiga Eva María Martínez desde Polonia. Ella es promotora de bandas de metal extremo y pues nos envió a esta banda llamada Barsac de Indonesia con ese par de temas, Shadow in the Grave y She's Not Honored. Así que si ella no es honorable, eso no lo sé yo. Ese es problema de los muchachos de Barsac. Por allí también sonó de acá, de Venezuela, de La Plaza, a la gente de La Fe, sí señor, de La Fe, con el tema Aquí Estoy, Yo También y Muero Por Ti. No te digo nada porque estoy casado, así que mosca pues. Lo cierto es que De La Fe y Barsac sonaron en este bloque musical. Nosotros avanzamos con más de La Vieja Guardia, con todo el poder del rock y del metal. Su destino cumplió y mirando a sus ojos con un beso lo marcó. En el silencio resonaban sus palabras: antes que amanezca me negaréis tres veces. Por 30 monedas vendiste tu alma, por 30 monedas vendiste un hermano. Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Yeah. Estás escuchando La Vieja Guardia. La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Yeah. Señor, esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock desde Valencia, Venezuela. Para todo el mundo, por acá les saluda, les habla, monta, edita, mezcla La Vieja Guardia, el señor Roberto Arteaga Núñez. Y acompañado de Carlos Ortega, hoy desaparecido en acción. Ajá, ¿qué te parece? Estoy acompañado, pero está desaparecido en acción. Y por allí está Betty Martinolas desde Argentina y Elizabeth Hernández. Bueno, estamos escuchando al señor Evin Contreras desde República Dominicana. ¿Qué te parece? Este pana de República Dominicana nos envió su material musical y pues excelente. Media mitad el primer tema y el tema que acabamos de escuchar, fallido intento. Así que sigue intentando, por si acaso lo logre. Eso es lo que quise decir. Así que la cosa, bueno, Evi, gracias por enviar tu material y un gran saludo a la gente de República Dominicana, que por allá también hay bastantes venezolanos. Lo cierto es que también anterior a esto escuchamos a la gente de Trictus, esta banda colombiana de Trictus, y esta banda de verdad que pues súper extrema, me la envía mi amiga Eva María Martínez desde Polonia. Bueno, ella está en Polonia, a ella le envían todas las cosas y pues ella nos las reenvía a nosotros. Por aquí la gente entonces de Trictus de Colombia, el primer tema por allí escuchado fue Horrorific Sound of Black Death Metal. ¿Ah? Así se llama el tema, The Horrorific Sounds of Black Death Metal. Pues, bueno, es una buena manera de identificar lo que cada quien realiza. El segundo tema de esta banda, Hora Pronobis. Pues esta banda colombiana metalera sonó en La Vieja Guardia. Y también por allí sonamos a la gente de Estrella Negra, esta banda española con ese gran estreno 30 monedas. Así, con eso pagaste, con eso cobraste, con eso te hiciste millonario, pues lo sabrán cuando escuches el tema de 30 monedas de la banda española Estrella Negra. Esta banda es gran amiga de la casa, así que pues gracias a todos ellos por confiar en el trabajo que nosotros realizamos acá en La Vieja Guardia. Avanzamos, avanzamos con más, ya cubriendo la primera hora de La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. We'll be right back.

dale a tu cuerpo lo que necesitas. Para el marihuano es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesitas. La vieja guardia, ay. Dale a tu cuerpo lo que necesitas. Para el marihuano es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesitas. La vieja guardia, ay. Del estado Aragua nos llega la banda Laverno con este tema llamado Perdidos en el Infierno. ¿Qué te parece? Pues bueno, así es la cosa. Y anterior a esto, La Tierra en Conflicto, que es el tema que están promocionando nuestros grandes amigos de Laverno, una banda con larga trayectoria en Venezuela. Desde el estado Aragua. Esto es La Vieja Guardia. Sí, señor. Y por allí también sonó la gente de Argentina, Monchair. Sí, Monchair estuvo con nosotros. Y pues escuchamos par de temas de esta banda argentina de Buenos Aires: La Debilidad Se Olfatea a lo Lejos y The Weakness Is Smelled From Far Away. Ah, bueno, ellos sabrán y ustedes también. Así que hagan la traducción

anestesia espiritual. Hey, soy tu amor. Hey, soy tu ilusión. Llévame hacia el sol. Estás escuchando La Vieja Guardia. Creo que es hora de decirte la verdad. Sin importar si te entristece. Fuiste educado y engañado para estar esclavo de sus intereses. We'll be right back. puedo estar triste. Puedo estar triste. Volver a llorar, volver a matar. Pero no existe, no existe fuerza que pueda hoy frenar tu amor, mi amor. Sí, señor, esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock y escuchando a esta gente de Argentina, Resistentes, con este tema llamado Realidad y ante esto el tema Animal. Pues hoy varias bandas de España y pues por allí el Averno y De La Fe de Venezuela, Kevin Contreras desde República Dominicana, entre la banda Barzak de por allá de Indonesia y esta banda de Trictus colombiana. Y pues, ¿qué te puedo decir? Allí estamos repartiendo La Vieja Guardia por todo el planeta Tierra. Ya lo dicho, cubriendo los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes, al infinito y más allá. Esto es La Vieja Guardia, claro que sí. La Vieja Guardia ahora es bandas emergentes, bandas nuevas, sí señor. ¿Qué? Y hasta cuando no sé, todo lo que es el gusto para uno. ACC, Metallica, chéverísimo, aplaudido, no pasa nada. Pero hoy día hay tantas bandas en el continente, en el mundo, que pues hay que apoyarla. Y esto es lo que hace La Vieja Guardia. Apoyar estas bandas emergentes para que ustedes disfruten de este nuevo material musical. Bueno, La Vieja Guardia, como ya lo dije, ajá, www.rockandroll.com, por www cerebros exprimido, por los archivos secretos del rock and roll en Telegram, por Rock Blue Radio en YouTube, por Metalator Radio y TV, Metalector TV y Radio, el orden de los factores, no altera el producto. Lo importante es que estamos en estas cinco plataformas digitales y le llegamos a todos ustedes. ¡Ja! La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Yeah.

Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Pues una de las bandas que en verdad hacía un buen trabajo, un excelente trabajo de referencia, la banda Thunderhead. Pues, debido a nuestra situación que vivimos como país, estaba, pues, cada uno de sus integrantes cogió caminos distintos y pues por allí andan en el mundo haciendo de las Thunderhead, con un gran legado musical que nos dejó por acá, sonó en la vieja guardia con todo el poder del rock. Y escuchamos el primer Trip y el segundo tema, Murder. Murder is my name. ¿Qué te parece? Ah, bueno, agárrate pues, para que sepáis que estamos por allí. Y bueno, por allí también sonó desde Argentina la banda Wayne Stock. Esta banda me mandó sus temas ahorita promocionando Ya Pegó, que es un tema que lo hicieron en vivo. Y entonces, Ya Pegó con el tema Zombielandia. ¿Qué te parece? Ah, bueno. Bueno, nosotros ya llegamos al final del programa por la edición de esta semana. Y pues nos da darle gracias a todos ustedes por estar allí pendientes del programa La Vieja Guardia. Gracias a www.7rockradio.com, el señor José Manuel Fox López y Roberto Arteaga allí, el trío dinámico de 7 Rock Radio. Por allí también le damos las gracias a www.cerebrosexprimidos.com. Este dúo dinámico es el señor Luis Orozco y Osman Ruiz. Por allí le damos las gracias a Endris y King de los archivos secretos del rock and roll por Telegram, también en Blue Rock Radio en YouTube, y le damos las gracias a Alberto Ramos en Metal TV y Radio. Ahí está la vieja guardia cubriendo los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes, infinito y más allá. ¿Qué tal? Bueno, también le damos las gracias a Betty Martín Olas, hoy día libre, Elisa Hernández, oh, súper ocupada, Carlitos Ortega desaparecido en acción, y dejaron solito a Roberto Teaga Núñez, quienes saluda, monta, se despide, edita, mezcla la vieja guardia, produce, conduce, novio de la madrina y quién sabe qué cosas más. Pues aquí está, acompañándolo a todos ustedes toda la semana, con el programa La Vieja Guardia. Bueno, me toca darte la recomendación de todas las semanas. Ya lo sabes, ya lo sabes. La naturaleza puede vivir sin el hombre. Nosotros no podemos vivir sin ella. Hay que cuidarla. ¡Chau! Sin igual, letras enmarcadas.